y están sintiendo la presión. Ponte pa' mí, ponte pa' mí. Está el rintintín cuando bebe y fuma, ya baila pa' mí. Corte de mafiosa, anda con su team. Le tira el mil guacho y no compra ni ahí, ahí, ahí. Está el rintintín cuando bebe y fuma, ya baila pa' mí. Corte de mafiosa, anda con su team. Le tira el mil guacho y no compra ni ahí, ahí, ahí. Yo sé que ella se presta pa'l bardo. Cuando me dice que está, le mando. Tira ubi que yo no me tardo, porque ese culo te da. Y si se suelta se manda pa'l piso y sin aviso la aterrizo y la reviso. La toco corte y tarra y un solo le improviso. Analizo y localizo donde darle bien preciso pa' que pida más. Dejarla corte hechizo, picadora, malvada. Pactate con el diablo, ese culo me embrujó. Ahora mil idiomas hablo. Me pide que la agarre y la lleve para el cuarto. Esta noche yo la parto. Está el rintintín cuando bebe y fuma, ya baila pa' mí. Corte de mafiosa, anda con su team. Le tira el mil guacho y no compra ni ahí, ahí, ahí. Está el rintintín cuando bebe y fuma, ya baila pa' mí. Corte de mafiosa, anda con su team. Le tira el mil guacho y no compra ni ahí, ahí, ahí. Siempre está en la lista, llega a la mesita y tiene a los turros a la vista. Siempre en la tarima, no le baja pa' la pista. La popu de lista, le gusta ver guita y si no hay guita no le insista. Y dale turra, bombea, bombea, bombea. Y si trajiste novio lo vamos a dejar afuera. Y dale turra, bombea, bombea, bombea. Tengo la gasolina, vamos a ver cómo acelera. El más berraco. La guacha anda ganada, vacila pleno, está reinquetada. La calza colada le queda pintada. Se viene conmigo cuando está activada, activada. Y anda el rintintín cuando bebe y fuma, ella baila pa' mí. Pintada de mafiosa, anda con su team. Le tira mil gatos y no compra ni ahí, ni ahí, ni ahí. Se le escapó el tonto, se juntó con todo su combo. Salió a revolear el toto, pide hacerlo con carpa. No quiere ninguna foto y eso es lo que ando buscando. Que no sea tirar rostro y si el gato se revela. De tu guacha soy el amante y no le caben los falsos maleantes. Sabe que en la movida yo soy un zurdo. Y que vas a tardar cuando se escapa, yo nunca me aburro. El más berraco, el más berraco, perro. El amante zurdo.